Estos son los titulares del sábado 20 de julio. Un fallo tecnológico en los sistemas informáticos ocasiona caos en todo el mundo. El plan de expansión turística de Japón se enfrenta a la escasez de combustible para aviones y clínicas en Japón informan de un aumento en el número de contagios de coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El viernes, un importante fallo tecnológico afectó los sistemas informáticos de todo el mundo. Microsoft señaló que el problema se debió a una actualización de software de su sistema operativo Windows que hizo la firma estadounidense de ciberseguridad CrowdStrike. El director ejecutivo de esta última dijo en la red social X que no se trató de un incidente de seguridad ni un ciberataque. El fallo afectó a hospitales, dejó en tierra vuelos y ha dejado a millones de personas sin acceso a los dispositivos electrónicos de los que dependen. Las autoridades de Estados Unidos han respondido a la interrupción, notificando a las principales aerolíneas que no se les permitiría volar. La agencia noticiosa AP dio a conocer que cerca de 1.500 vuelos han sido cancelados y casi 4.000 han registrado retrasos. El fallo interrumpió las operaciones en centros de transporte de todo el mundo, incluido el aeropuerto de Narita, cerca de Tokio. Un pasajero dijo: «Estábamos muy emocionados de volar a Okinawa y hemos esperado mucho tiempo, pero el vuelo fue cancelado y ahora estamos muy tristes». Ejecutivos de Microsoft señalaron que han solucionado la causa subyacente del problema y agregaron que lo han resuelto y que recuperaron las aplicaciones y servicios afectados. George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike, dijo a NBC que él y su empresa están sumamente apenados. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dice que el país necesita nuevas medidas para promover el turismo en zonas fuera de las principales ciudades y otros lugares famosos. En una reunión con los ministros pertinentes el viernes, Kishida dijo: «El gobierno debería centrarse en el tema y hacer un uso flexible del aumento de los ingresos fiscales de los visitantes internacionales para atraer a más turistas, ofrecer más variedad de lugares para visitar y crear zonas de turismo sostenible». Sin embargo, en la práctica, la falta de vuelos supone un obstáculo a la hora de atraer a más turistas a Japón y las zonas menos visitadas del país. Esto a su vez está relacionado con la escasez de combustible para aviones. Muchas aerolíneas extranjeras dicen que no pueden crear nuevas rutas o aumentar los vuelos programados a los aeropuertos regionales de Japón porque no pueden asegurar el suministro estable de combustible para aviones. Se dice que esto afecta a 140 vuelos por semana. Las refinerías de petróleo nacionales están intentando aliviar la escasez produciendo más combustible. Las firmas comerciales también están tratando de ayudar importando combustible para aerolíneas y entregándolo directamente al aeropuerto de Narita, una de las principales puertas de entrada a Japón. Además, los operadores de aeropuertos están buscando asistencia del gobierno en la planificación a largo plazo para dar cabida a las aerolíneas que buscan agregar más vuelos a Japón. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, envió una carta de condolencia por la muerte del máximo líder de Vietnam, Nguyen Phu Chong. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam murió el viernes a los 80 años. Chong asumió el máximo cargo en 2011. Fue elegido nuevamente secretario general del Partido Comunista para su tercer mandato en el Congreso del Partido en 2021, a pesar del límite de 2 mandatos consecutivos o 10 años que estipulan los estatutos de la organización. En la carta enviada el mismo día a Phan Minh Chinh, primer ministro de Vietnam, Kishida expresó su más sentido pésame al gobierno y al pueblo de Vietnam, así como a la afligida familia, en nombre del gobierno y el pueblo japonés. También expresó su sincero respeto por las significativas contribuciones que el difunto líder hizo a las relaciones Japón-Vietnam. Dijo que Chong demostró un gran liderazgo en la construcción de una estrecha cooperación entre Japón y Vietnam como socios estratégicos integrales en una amplia gama de campos. En una entrevista reciente con los medios, el ministro de la Transformación Digital de Japón negó haber pedido al Banco Central del país que aumentara las tasas de interés. Konotaro dijo: «No le estoy pidiendo al Banco de Japón que suba las tasas, solo mencioné la teoría de que cuando las tasas de interés suben, el yen se fortalece». Las declaraciones de Kono el viernes se referían a los comentarios que hizo en una entrevista de Bloomberg TV el miércoles. Dijo que en la entrevista respondió a las declaraciones del candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump, quien expresó preocupación por la fortaleza del dólar. Los comentarios de Kono en la entrevista llevaron a algunos inversores a vender dólares y comprar yenes. El ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, instó a Kono a actuar con cautela. Suzuki dijo que cree que Kono habló sin pensar en cómo los comentarios descuidados sobre los movimientos cambiarios pueden afectar al mercado de divisas. Agregó que el gobierno japonés debe respetar la independencia del Banco de Japón. Clínicas en Japón están registrando un aumento en el número de pacientes con fiebre en momentos en los que las infecciones por coronavirus se propagan por todo el país. El jueves, un número constante de pacientes con fiebre visitaron una clínica en el distrito de Shinjuku, en Tokio, desde la mañana. De los 24 pacientes que se presentaron ese día, 11 dieron positivo a coronavirus. La clínica señaló que todos los días unas 10 personas dan positivo desde finales del mes pasado, cuando el número de pacientes de COVID-19 comenzó a aumentar. El número promedio de pacientes con coronavirus confirmados en cerca de 5.000 instituciones médicas seleccionadas en todo Japón en un periodo de 7 días hasta el domingo pasado fue de 11,18. Esto es 1,39 veces más que el periodo anterior y marca el décimo aumento semanal consecutivo. El director de la clínica dijo que a medida que comienza la temporada de vacaciones de verano y aumentan las interacciones con otras personas, la población tiene que implementar exhaustivamente las medidas básicas de control de infecciones, tales como lavarse las manos, ventilar espacios cerrados y usar mascarilla si se tiene tos. Un grupo de expertos de Japón dice que la temperatura anormalmente cálida de las aguas frente al norte de Japón el verano pasado provocó menos nubes y menos niebla, lo que probablemente resultó en un calor sin precedentes. La Dirección de Meteorología de Japón dice que la temperatura promedio de la superficie del mar cerca del país alcanzó en junio un nivel sin precedentes en este mes. También dice que el jueves la temperatura fue 6 grados centígrados más alta de lo habitual en algunos lugares frente a la costa del sureste de Hokkaido, en el norte del país. Este estado se denomina ola de calor marina. El fenómeno continúa desde el año pasado en medio de un desplazamiento de la corriente de Kuroshio hacia el extremo norte. Un grupo de expertos formado por el ente dice que el fenómeno puede haber sido uno de los causantes del calor extremo en el norte de Japón el verano pasado. Nakamura Hisashi, profesor de la Universidad de Tokio, es miembro de un equipo de estudio del grupo. Dice que continúa una ola de calor marina extremadamente fuerte y que sin duda volverá a elevar las temperaturas este verano en el norte de Japón. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.